Conéctate. Desconéctate. Conéctate. Desconéctate. Conéctate. Desde el ritmo cotidiano. Y conéctate al compás de palabras a destiempo. Jazz y literatura contra el tedio capitalista. Palabras a destiempo. Palabras a destiempo. Buenas tardes a todas y todos quienes nos escuchan por la 93.5 FM Radio La Tue, cuando son las 7 de la tarde con 3 minutos en este día viernes 23 de agosto, en que estamos transmitiendo un nuevo capítulo de Palabras a Destiempo, Jazz y Literatura contra el Tedio Capitalista. Estamos muy contentos de volver a transmitir luego de una pausa que hicimos el día de ayer. Generalmente nosotros los días jueves transmitimos este programa, pero esta vez hicimos una excepción porque el día de ayer, jueves 22, se estuvo desarrollando en todo el país una y en distintos territorios también del continente y de todas partes un cadenazo radial y distintas conmemoraciones en torno a lo que es los 3 años prácticamente que se están cumpliendo desde la injusta muerte, el asesinato encubierto que ha habido de la activista medioambiental Macarena Valdés, la negra, que por allá por el sector de Panguipulli, en la región de la localidad de Los Ríos, perdón, de Los Ríos si no me equivoco, ¿cierto? Bueno, cercano a Panguipulli, en este territorio, una activista medioambiental llamada Macarena Valdés fue asesinada hace 3 años, ya se van completando los 3 años desde su muerte, y un asesinato que pasó completamente desapercibido para la prensa nacional, que por mucho tiempo se le catalogó de suicidio, pero ya sabemos que en este estado terrorista neoliberal chileno se suicidan a los dirigentes sociales para que su muerte no sea reivindicada, pero no es así como está ocurriendo, todo lo contrario. El día de ayer hubo un cadenazo radial a 3 años de su asesinato encubierto, y es por eso que quisimos dejar ese capítulo que estaba programado para el día de ayer, dejarlo suspendido hasta hoy día, ¿cierto? Para que las personas que se están comunicando y que están informándose por los medios comunitarios, medios libres de difusión, se informen respecto a lo que es esta conmemoración, estas manifestaciones sociales que el día de hoy y ayer estuvieron protagonizando el panorama político de nuestro país. Y bueno, hoy día estamos retomando entonces las transmisiones de Palabras a Destiempo, que usted también las puede escuchar por adestiemporadio.blogspot.com o por patagonialibre.org. Cualquiera de esas dos páginas van a estar transmitiendo lo que es este capítulo número 11 de Palabras a Destiempo, que en el día de hoy estará dedicado a un subgénero musical y una subcultura también nacida en Estados Unidos llamada el jazz rap, una mezcla entre la cultura hip hop que venía en auge en los años 80 en los suburbios de comunidades afrodescendientes y también en mezcla con el género del jazz. Así que nos vamos con algo de música y volvemos a este capítulo de Palabras a Destiempo. Espantar a los pájaros que vuelan, vuelan sobre mi cabeza, buitres que de mí esperan, el cadáver para poder burlarse mientras comen, comen, de un cuerpo envenenado por la duda, es que la duda te petrifica, te quita las ganas, cuando la lengua se para, se dispara y clama por ti, rap de mi vida, muéstrame una salida, es parte de nuestro país, el hijo del cemento tiene su cualidad, la calidad, óyelo, la casualidad es demasiado fácil, entiéndelo, mi robo nunca puede entretenerte, es otro corte, así de simple, pero ¿qué nos pasa cuando se acaba la fe? Ve a la raíz del problema para poder darte cuenta que de tan muerto, tan enfermo fue. Así nomás desde el comienzo, en un círculo vicioso. El por qué, para qué, qué. El por qué, para qué, qué. El por qué, para qué. ¿Qué hacía? Lo mataba con piedra, con cuchillo, pero después ya no hacía nada más con ellos. A uno le cortaste la cabeza, sí, ¿qué más cosas hacía? Le cortaba la cabeza y a otro le saqué el corazón. ¿Le sacaste el corazón? Sí. Estamos transmitiendo un nuevo capítulo de Palabras a Destiempo, Jazz y Literatura contra el Tedio Capitalista, que está sonando hoy día viernes 23 de agosto por la 93.5 FM Radio La Tue en el territorio de la Patagonia en Coyhaique. Pero también suena por www.adestiemporadio.blogspot.com, que es el portal web desde donde nosotros subimos todos nuestros podcasts de este programa que busca fusionar el jazz, la literatura y distintas artes en función de el combate al capitalismo y sus distintas maneras en que nos agobia, en que nos aburre, en que nos comienza a a, como se dice, a tratar de aplastar de a poquito, ¿cierto? Esas maneras que tiene el capital de buscar aburrirnos, alienarnos hasta que ya no nos quedan herramientas para seguir adelante. Pero no es así, porque incluso desde géneros que de repente parecen más parte de la burguesía o de grupos más de élite, nosotros estamos recuperando esa música como es el jazz, ¿cierto? Una música que nace desde las comunidades afrodescendientes en Estados Unidos, que nace desde la esclavitud, y que el día de hoy, en pleno siglo XXI, estamos reivindicando su espíritu combo para ponerlo a disposición de la cultura y de los pueblos. Es por eso que antes de continuar con nuestro capítulo, mandamos un enorme saludo, por supuesto, a Radio La Tue, a todo el equipo de Radio La Tue que nos está transmitiendo en este instante por la 93.5 FM en la región de la Patagonia, en Aysén, Coyhaique. Y también mandar un enorme, enorme saludo a una sorpresa que tuvimos por acá, los Peñis y las Lamián de la comuna de Fresia, en la provincia de Llanquihue. Nos están comentando nuestra publicación en Facebook y el Consejo Mapuche de Fresia nos dice: los escuchamos, Peñi, desde Fresia, provincia de Llanquihue. Le mandamos un saludo entonces a las más de 30 comunidades indígenas que siguen luchando por la cultura y que en este instante nos están escuchando desde el territorio de Fresia, una comuna hermosa en la que personalmente tuve y tuvimos un grupo ahí de gente bastante motivada, ¿cierto? Tuvimos la fortuna de caer por ahí, conocer a gente espectacular, gente maravillosa que nos abrió las puertas, nos recibió y que nosotros, por supuesto, también que no pudimos hacer menos que entregar todas las herramientas que tenemos a disposición para que los pueblos, sobre todo el pueblo mapuche, un pueblo que está en permanente resistencia contra la extinción, ¿cierto? Contra estos intentos del Estado por silenciarlo, por hacerlo parecer un producto más del folclore chileno, ¿cierto? Cuando no es eso, ¿cierto? El pueblo mapuche todavía es un pueblo completamente vivo, con su propia cultura, con su propia organización y su propio mundo. Es así que por eso este capítulo también se lo dedicamos sin duda a todas y todas las Peñis y los Lamián que nos están escuchando en este momento por nuestra señal de internet. Y bueno, vamos ya de lleno a lo que es el capítulo de hoy día. Hoy día estamos haciendo un especial dedicado a lo que es el jazz rap. ¿Por qué el jazz rap? Porque hemos recorrido distintos géneros y subgéneros del jazz. Y cuando comienzan a terminar los años 80, en Estados Unidos, tenemos... bueno, ¿por qué hablamos tanto de Estados Unidos primero? No porque nos caiga muy bien como cultura del consumo, ¿cierto? Ni mucho menos, sino porque lo que es la cultura popular en Estados Unidos tiene muy arraigado todo el tema del jazz y de las comunidades afrodescendientes. Las comunidades afrodescendientes fueron y siguen siendo comunidades que reivindican su origen negro, su origen desde los ancestros, los abuelos, las abuelas que llegaron desde la esclavitud africana. Y esas peleas durante los años 50, 60 en Estados Unidos tuvieron mucho auge, pero a partir de los años 80, si bien seguían en resistencia, son aplastadas duramente por los gobiernos de más conservadores, ¿cierto? En Estados Unidos, por la mano dura de la represión policial estadounidense. Es por eso que a fines de los 80, cuando parecía que ya el jazz y las culturas y las subculturas negras estaban completamente censuradas y silenciadas, bueno, como es de esperar, estos pueblos se levantaron desde la cultura, desde la música, y así es como a fines de los años 80 lo que venía siendo el hip hop, la cultura del rap de los suburbios estadounidenses, encuentra en el jazz una forma de reencontrarse también con su cultura afro, con su cultura negra, con su cultura que venía desde el sonido de las cadenas que se movían para no estar nunca quietos, ¿cierto? ¿Por qué tanta confluencia entre el jazz y el rap? Bueno, porque efectivamente, aunque no lo parezca, el jazz y el rap tienen mucho en común. tienen ritmo, ¿cierto? Tienen el beat, el mismo beat, el mismo ritmo permanente, ese como pulso, como ese corazón que late en el jazz. También se lo apropia el hip hop y el rap en particular a través del ritmo de sus bases, ¿cierto? La improvisación, el jazz es improvisado por esencia, ¿cierto? Busca en la improvisación su mayor plenitud y el hip hop sin duda que en eso se basa. Y el fuerte contenido político negro que tiene el hip hop es también algo que el jazz en los años 50 reivindicó. Y es por eso que encuentran esta hermandad en tantos elementos que de alguna manera permitieron que el jazz pudiera revivir su espíritu y su popularidad, como alguna vez lo tuvo también en los años 20 y posteriormente en los años 50 con el movimiento beatnik que estuvimos comentando algún capítulo atrás. Así que nos vamos a ir primero a los que fueron tal vez los antecesores de el rap en sí. Y nos referimos a un colectivo poético musical nacido en Estados Unidos a fines de los 60 llamado The Last Poets, los últimos poetas. Esto es Los Últimos Poetas, The Last Poets, en Palabras a Destiempo, Jazz y Literatura contra el Tedio Capitalista. Play with themselves. Niggas tell you. you get ready to be liberated. But when you say, let's go take our liberation, niggas reply, I was just playing. Niggas are playing with revolution and losers. Niggas are scared of revolution. Niggas do a lot of shooting. Niggas do a lot of shooting. Niggas shoot off at the mouth. Niggas shoot straps. Niggas cut around the corners and shoot down the streets. Niggas shoot sharp branches at white women. Niggas shoot dope until they arm. Niggas shoot guns and rifles on New Year's Eve. A new year, the shadows coming in. The white police would do more shooting at them. Where are niggas when the revolution needs some shots? Yeah, you know, niggas are somewhere shooting the shit. Niggas are scared of revolution. Niggas are lovers. Niggas love commercials. You can take niggas out of the country, but you can't take the country out of niggas. Niggas are lovers, are lovers, are lovers. Niggas love to hear Malcolm rap, but they didn't love Malcolm. Niggas love everything but themselves. But I'm a lover too. Yep, I'm a lover too. I love niggas, I love niggas, I love niggas. Because niggas are me, and I should only love that which is me. I love to see niggas go through changes, love to see niggas act, love to see niggas make them plays and shoot the shit. But there's one thing about niggas I do not love. Niggas are scared of revolution. Estás escuchando Palabras a Destiempo. Estamos de vuelta aquí en Palabras a Destiempo, onceavo capítulo. Oye, 11 capítulos que ya estamos compartiendo con ustedes por la 93.5 FM Radio La Tue en Coyhaique, que realmente tengo que estar agradeciendo cada capítulo a este equipo de gente que ha permitido hacer algo maravilloso, y es que un programa de radio que comenzó en la costa de Valparaíso, que luego se ha movido por todas partes y que nunca ha parado de vivir, hoy día está transmitiéndose en la Patagonia, en Aysén, en grupos de personas que yo no tengo idea quiénes serán, que jamás no tengo contacto, es decir, no conozco cuáles son las caras de las personas que en estos momentos estarán escuchando en Aysén, ¿cierto? ¿Dónde estarán llegando tal vez estas ondas sonoras? Pero eso es lo bonito de la radio, y por eso es que reitero este agradecimiento, porque lo bonito de la radio es esta comunicación invisible, esta comunicación que se da casi de una manera telepática, ¿cierto? Casi como que llegara y viajara por distintos horizonte en distintos territorios sin otra intención que comunicarse, ¿cierto? Comunicarse, encontrar espacios de encuentro, encontrar espacios de encuentro, suena redundante, pero lograr que se generen espacios de encuentro, crear espacios de encuentro más allá de las fronteras. Y eso es lo que Palabras a Destiempo busca hacer desde la cultura, desde la música y la poesía. Por eso también es que mandamos un enorme saludo a nuestra amiga Deya, Deyanira, que en estos momentos nos cuentan que nos está escuchando por una de los muermos. Así que, Deya, te mando un abrazo grande, un enorme saludo, contento de que esté llegando también a los muermos esta transmisión. Imagínense, Aysén, muermos, Fresia, por allá por Chiloé también nos escuchan, en Puerto Montt, en distintas partes. Así que mandarte saludos de ella y agradecer que nos estés escuchando, y esperar que compartas este capítulo con tus amigos, con tus amigas, y que esta sea un buen panorama de viernes en la noche. Miren ustedes, ¿eh? ¿Quién se esperaría que a las 7 y media de la tarde de un día viernes usted está escuchando Jazz y Literatura por Internet? Y bien, estamos en un capítulo dedicado a lo que es el subgénero del jazz rap. hemos visto que el jazz es un género musical súper interesante porque logra moldearse a distintas épocas, ¿sí? Eso es lo que a mí más me maravilla del jazz, y por eso no es un simple capricho snob, ¿cierto? Ni es una especie de altura burguesa a la que quiero llegar, ¿cierto? Con esta música, porque repito, el jazz es un estilo que lamentablemente ha sido usurpado, ha sido robado de sus raíces originales, que tiene que ver con una raíz negra, con una raíz de reflexión desde la naturaleza misma de los grupos oprimidos, ¿sí? Por lo tanto, ha sido usurpada yo creo que ha sido tomado ciertos elementos del jazz, ciertos elementos tal vez más suaves, más agradables al oído, y han sido como que hubieran sacado un pedacito del jazz y lo hubieran hecho, nos hubieran hecho creer que eso es el jazz en su conjunto. Pero no es así, como podemos ver en este programa, no estamos haciéndole una oda, ¿cierto? No estamos haciéndole un homenaje al jazz de salón, al jazz burgués, ¿cierto? Todo lo contrario. Estamos levantando el jazz y la poesía como herramientas de reflexión desde la cultura popular y como una forma de aportar también a las resistencias políticas de los pueblos oprimidos. Así que en ese contexto, en este contexto de represión en los años 80 a las comunidades afrodescendientes, es que el jazz se fusiona con el rap. Pero estábamos mencionando que antes, ¿cierto?, en la década de los 70 ya venía germinando no solamente el jazz rap, sino mucho antes el rap en sí mismo. Hay que recordar que el rap viene de la sigla RAP, que es Rhythm and Poetry, ritmo y poesía, ¿sí? Eso es el rap, ritmo y poesía. Y nos damos cuenta que, volviendo a esa raíz de la palabra, hace mucho sentido ahora por qué el rap, luego de consolidarse en los años 80 en Estados Unidos, desde los suburbios de la gente de clase baja, desde las comunidades afrodescendientes que estaban en la pobreza, ¿cierto? Cómo ese rap se converge con el jazz, que a propósito hay que mencionar, un jazz que venía en decadencia en términos de su popularidad. El jazz en los años 50 logra una popularidad que tiene que ver con la mezcla que tiene con los grupos beatniks, ¿cierto? Con grupos de jóvenes empobrecidos de Estados Unidos que buscaban en retomar la raíz negra, una forma de resistencia política contra la discriminación que sufrían precisamente las comunidades afrodescendientes. Y en los años 80 entonces, perdón, en los años 50 estaba este auge del jazz como algo popular, algo que se escuchaba y que se movía dentro de los circuitos políticos y culturales, pero ya en los 60 y 70 podríamos decir que el rock and roll, viene a reemplazar la popularidad del jazz. En Estados Unidos, ¿cierto? Que es el país que al final comienza a funcionar como potencia cultural a nivel universal. Entonces, por esto que luego de pasar mucho tiempo desapercibido el jazz, de mezclarse y de alguna manera difuminarse, perderse entre otras categorías musicales y convertirse casi en una subcategoría, en los años 60 y 70 se escucha el rock and roll, se empieza a escuchar el punk posteriormente, pero en los años 80, con el resurgimiento del rap, comienzan a mirar los jóvenes negros nuevamente hacia el pasado y a mirar en el jazz ese estilo musical y ese estilo de vida también que tiene raíz negra, que tiene raíz de resistencia política y que tenía mucho que ver con la juventud de esos años 80. Es por eso que el año 1985 nace un grupo llamado Cargo. Cargo es una banda de jazz fusión liderada por Mike Carr en Estados Unidos, y que el año 1985 lanza su primer disco llamado precisamente Jazz Rap. Vamos a escuchar entonces el tema del mismo nombre que le da título al disco y que vendría a ser el primer momento en que podemos hablar del jazz rap como una categoría propia. Estás escuchando el capítulo 11 de Palabras a Destiempo, Jazz y Literatura contra el Tedio Capitalista. slam, fats and trade, Diz and Duke are here again. Take Lady Day and Jelly Roll, ZDX and Cozy Cole. Take Pontop Smith and Meat Luxell, Hank and Joe Satchmo and Mel. Take Cannonball and Miles Ahead. Take Cannonball and Miles Ahead. Something around this music in my head. Take Kevin Brownie, King and Bass, Smack and Cat, Wes and Sticks, Myth and Muncie, Rabbit and Chew, Lucky and Lionel play for you. Stan the Man, Slick and Bo, Doc and Scott and Chicken Mo, Stuff and Spoon, Buster and Bud, Jaws and Sweet, Spike and Spud. Take Hot Red Speed, Kid and Red. We'll be right back. escuchábamos recién el tema Jazz Rap del año 1985 del disco del mismo nombre, a cargo de la banda A Cargo. Mira como qué reiterativo va a sonar, a cargo de la banda Cargo, ¿sí? La banda se llama Cargo, liderada por el saxofonista Mike Carr, estadounidense, una banda de jazz fusión que el año 1985 publica este disco, en el cual se comienza a acuñar el concepto de jazz rap, un concepto que posteriormente abrirá una puerta enorme a todo lo que será este subgénero musical. Tal vez personalmente yo diría que no es una musicalidad, un estilo que a mí me guste mucho, el que acuña este disco en particular, este tipo de jazz rap, porque podemos ver que más allá de un estilo más vinculado tal vez al funk, ¿cierto? No tiene tanto de jazz, ¿sí? Y de rap tiene más bien ese rap muy ligado a lo que es el rap de espectáculo, ¿cierto? Como también el funk en su vertiente más televisiva, por decir así, también lo fue. Entonces, más bien la importancia de esta banda tiene que ver con la acuñación de este concepto. Pero si nos damos cuenta, la musicalidad está más vinculada o está dentro más bien de lo que es el funk. Incluso más bailable, ¿sí? Más bailable en ese sentido. Sin embargo, esto es algo que ocurre mucho dentro de la historia de la música en general y del jazz en particular. Ocurrió también con el concepto de jazz punk o de punk jazz más bien, que el bajista, ahora deja, a ver cómo se llamaba, el bajista, un emblemático bajista de jazz, se me olvidó el nombre ahora, pero hay un disco llamado Punk Jazz, lo voy a buscar a ver si puedo inmediatamente corregir, un disco llamado Punk Jazz, aquí está, Punk Jazz de Jaco Pastorius, eso era. El bajista Paco Jaco Pastorius publica también en el año 1981 el disco Punk Jazz, pero en realidad de punk poco tiene, ¿sí? Más bien bandas posteriores, bandas posteriores como la banda... Uy, ando mal con los nombres hoy día. ¿Cómo se llama esta? Se me olvidó. Bueno... hay otras bandas que acuñaron o que desarrollaron mucho mejor lo que es el género del punk jazz, como Naked City, esa es, Naked City, de John Zorn, el saxofonista John Zorn, o James Chains and the Contortions. Ellos tuvieron mucho más de punk que Jaco Pastorius. En este caso ocurre lo mismo, hay otras bandas que tuvieron mucha más relación con el rap jazz o con el jazz rap que Cargo, ¿sí? Es por eso que a continuación vamos a escuchar otro tema de otra banda del grupo Gangstar llamada Words I Manifest. Words I Manifest, ¿cuál es la importancia que tiene este sencillo? Se publica el año 1988 y samplea, como se van a dar cuenta, utiliza con las técnicas del hip hop, ¿cierto? Con una mesa de sonido, empieza a samplear, a reciclar la canción Night in Tunisia del saxofonista emblemático del jazz clásico y del jazz bebop, Dizzy Gillespie. Un tema que originalmente, Night in Tunisia, es del año 1952 de Dizzy Gillespie, y que Gangstar va a publicar en el año 1988 en esta mezcla con el estilo del rap, a partir del disco Words I Manifest. Así que nos vamos con este tema del mismo nombre y a continuación estaremos compartiendo ya cómo continúa desarrollándose este subgénero del jazz y del rap que fusiona ambos estilos. Estás escuchando el capítulo 11 de Palabras a Destiempo, Jazz y Literatura contra el Tedio Capitalista. Rest. I profess and I don't jest, cause the words I manifest, they will take you, sedate you, and I will stress upon you the need for you all to feed your minds and souls, so you can lead yourself to peace. I got a real objective here, I am effective here, cause I select a clear method for all suckers. I'm all they fall and crawl and crawl into the pit of purgatory. I go for glory, I'm taking inventory, counting all the tough luck ducks while I nap, relate and equate, dictate and debate, cause my fate is to be co-making history. I use sincerity, but I still bury the doubts and questions of all the skeptics. I'm kicking clout and I'll even bet this is true. There's nothing else, oh, cause I know right about this minute, I'm in it, admit it, I did it for you, cause this is what I'm into. So chill while I instill that we almost fulfilled the proper mission for us, and yo, this is a must. See these lines up, my rhymes, I attest, I attest, huh. These are the words that I manifest, I manifest. Big, big, big, big, big. You take a rest, for the words I manifest, they will scold you and mold you, while I impress upon you the fact that I use my stack that rhyming, co-climbing, and chill while I attract that girl you're with. I got a sense of quality, I'll give her all of me, cause you're too small to be trying to rip. So let me uplift and ship my gift. Let's go to the fullest capacity. I got city because I have to be the brother who must live and give with much insight and foresight to ignite, excite and delight. And you might gain from it or feel pain from it, because I'm ultimate and I'm about to let off knowledge, wisdom, understanding, truth with coup. So won't you throw a hand in the air, put up a peace sign and please find that though we're feeling good, we should, we could, we would stop. Think for a moment, okay, and let's wait while I convey that we must do away with all the stress and the strife. God bless your life and use kindness and never blindness. And you will find that this perspective is best. Check it out. These are the words that I manifest. I manifest. While I'm talking, but any way that you put it, I'll give you lyrics to live to, righteousness rules. So I'll forgive you this time, for you are being very ignorant. That's insignificant, I guess you figured and hope to be. Dope is me, I G you flee, because the pressure's too much for you. I'm your professor, I've got the touch to do more than the rest. Too fast and can't compete, I'm Ely, I'll be feet, Dealey and mystery, make mincemeat of other fools. Cause I'm the brother who'll snatch up the funds and make lonely ones. I meant it really, cause I'm clearly obsessed, and these are the words that I manifest. I manifest. Hay personas que cuando sufren en la vida, porque hay personas que en veces no sufren, y la persona que no sufre es tan tontería que no deben hacer, porque se le viene en la mente, pero cuando la persona sufre. Desde las entrañas del dolor, palabras a destiempo. Es bonito sufrir en el mundo y saber la vida como es la vida y como es el mundo en este mundo. Jazz y literatura contra el tedio capitalista. Yo he sufrido. Es bonito sufrir en el mundo y saber la vida como es la vida y como es el mundo. Estamos de vuelta en este onceavo capítulo de Palabras a Destiempo. Escuchábamos recién la cuña promocional de nuestro programa, pero también anteriormente estábamos compartiendo la música de Gangstar, una banda que viene a marcar el precedente musical de lo que posteriormente conoceremos como jazz rap. Decíamos que, como podremos darnos cuenta, si usted ya nos está escuchando desde el comienzo del programa o desde hace un par de temas antes, se darán cuenta que el tema anterior a este que escuchábamos, el tema llamado Jazz Rap, que mencionábamos que acuñó el concepto del Jazz Rap a partir del título de su disco del año 1985 de la banda Cargo, nos daremos cuenta que, a diferencia de ese tema, este tiene mucha más identidad musical respecto a lo que va a ser posteriormente el jazz rap. Es decir, vamos a encontrar que aquí se acuña no el concepto, la palabra jazz rap, pero sí el estilo musical, que consiste en un rap, una base de hip hop que samplea y que incorpora canciones clásicas del jazz como parte de su musicalidad. Tenemos aquí la puerta, la primera gran puerta que se abre, el portal que abre todo el camino para lo que luego ya será la consolidación de un estilo musical como va a ser el jazz rap, y que es que, por ejemplo, como estuvimos escuchando en el primer tema de este capítulo, bandas como Cómo Asesinar a Felipe, una banda chilena, ¿cierto?, que nace allá por el 2008 y que vamos a estar comentando más adelante en este capítulo, y en la que ya se toma la decisión de hacer un hip hop instrumental, un hip hop que tiene una banda en vivo, ¿cierto? Batería en vivo, ya no la mesa de sonido, ya no solamente el computador, sino una batería, un bajo o un contrabajo, incluso saxofón, etcétera, y una persona que rapea encima, ¿cierto? Que improvisa la palabra. Entonces, ese estilo que Cómo Asesinar a Felipe toma a partir del año 2008, en los años 80 y principios de los 90 en Estados Unidos ya se estaba incubando a partir de este tipo de bandas como Gangstar. Se dan cuenta que es muy distinto a ese funk que estaba más asociado a la banda Cargo y a otras. Incluso está mucho más emparentado tal vez con lo que escuchábamos al comienzo de este programa, que era The Last Poets, los últimos poetas, este colectivo artístico musical de poetas y músicos de los años 60 en Estados Unidos, que desarrollan otra forma de música y de arte, que también fue conocida como las bandas de spoken word, las bandas de la palabra hablada, y que son estas bandas que instrumentalizan a una persona, o sea, instrumentalizan en términos de que crean una banda sonora para una persona que habla y habla y habla y habla, ¿cierto? Es decir, lo que después incluso podemos pensar como, por dar un ejemplo, la banda chilena Electrodomésticos o González y los Asistentes, ¿cierto? Que es una voz que habla con una banda sonora por detrás. Eso es lo que se conoció anteriormente como las spoken word bands, como las bandas de la palabra hablada, y que es como la semilla, aún sin germinar, podríamos decir, del rap, ¿sí? En este sentido, el jazz rap, que se consolida a partir de la mitad de los años 80 con bandas como Gangstar o como The Roots, también en Estados Unidos, son las bandas que se emparentan con esa semilla del rap, ¿sí? y que tienen un alto contenido político. Esta banda Gangstar, que la estábamos escuchando recién, antes de este bloque que acabamos de comenzar, fue catalogada por el contexto del hip hop que estaba en auge en aquellos años 80 en Estados Unidos, como una banda que incluso le llamaron un poco despectivamente rap hippie, le llamaban. ¿Por qué rap hippie? Porque era una banda que en sus letras y en su musicalidad eran mucho más, más surrealistas, más ligadas a una cosa experimental, más psicodélicas que las bandas de hip hop que estaban en auge en esos momentos y que, por ejemplo, también criticaron mucho los gangstar como el llamado rap gangsta, este rap que venía del suburbio pero que comienza a convertirse también en una especie de mafia dentro de los propios suburbios, reivindicando o poniendo en su imagen, ¿cierto?, al típico rapero con pistola que quiere dinero, que quiere bling bling, ¿cierto? Ese es como el rap gangsta y es un poco lo que estas bandas como Gangstar venían a criticar a partir de un jazz rap que estaba más ligado tal vez a la conciencia de su afrodescendencia negra y a este estilo jazzero de los años 50 que a un estilo más suburbano y más metido con el tema del tráfico de drogas y de quién es más bacán, ¿cierto? Etcétera. Es por eso que este camino que se abre a partir del 88 con Gangstar lo seguirá inmediatamente otra banda que también es emblemática del hip hop estadounidense y que se llama De La Soul. Y que en su mismo nombre ya podemos ver cómo se emparenta con el jazz. Soul, ¿cierto? Soul, que es un estilo que también nace en el contexto del jazz de los años 30, podríamos decir, con el spiritual jazz, con incluso antes, ¿cierto? O sea, en la prehistoria del jazz, en los años 1890, encontramos los cantos negros que se mezclan con la cultura cristiana estadounidense en las iglesias. Y esta típica, ¿cierto?, imagen de la iglesia protestante de pura gente de raza negra que está cantando al ritmo de la orquesta en la iglesia, canciones espirituales, ¿cierto? Ahí viene el spiritual jazz. Y por lo tanto, De La Soul es una banda que recoge también este concepto del soul, ¿sí? Que en los años 80 va a revivir de la mano también con el funk y con la música disco incluso. El año 1989, De La Soul debuta con el álbum 3 feet high and rising, es decir, 3 pies arriba y levantándose. Se les considerará también, al igual que Gangstar, como un rap hippie, como le llamaban, por lo extraño y lo oscuro de su música. El tema que vamos a escuchar a continuación, el tema se llama I Be Blowing. Y se destaca porque su instrumentalidad que se va a escuchar está a cargo del legendario saxofonista Maceo Parker, que fue integrante de la banda de James Brown, un emblemático también músico de la cultura negra estadounidense. Así que a continuación nos vamos con I Be Blowing de De La Soul, banda que nace el año 1989. Estás escuchando Palabras a Destiempo, Jazz y Literatura contra el Tedio Capitalista, capítulo 11. I am Maceo. I be blowing the soul out of this horn. Thank you. Escuchábamos el tema I'll Be Blowing del año 1993. Del año 1989, de la banda De La Soul. Un tema que nos damos cuenta que está mucho más adentrado, podríamos decir, mucho más ya sumergido en lo que es el estilo del jazz rap. Y es por eso que a continuación vamos a escuchar otro tema que queremos que puedan observar la línea que se marca desde este instante, desde este trabajo que hace De La Soul con incorporar el jazz ya como prácticamente la instrumentalidad básica de la rima y del rap que se escucha por encima, con el tema que viene a continuación, que se llama My Definition of a Boombastic Jazz Style. Es un tema, un nombre muy bueno, ¿cierto? Es hasta agradable leerlo. Mi definición de un Bombastic Jazz Style, de un estilo bombastic de jazz. Así que este tema que vamos a escuchar es de otra banda que continúa la línea del jazz rap, llamada Dream Warriors, del año 1991, de Toronto, Canadá. Una banda que seguirá la línea del jazz rap y que seguirá complejizando sus ramas y sus vertientes. Mandamos saludos a todas las personas que nos están escuchando en estos momentos por la 93.5 FM Radio La Tue, que suena en la Patagonia, allá en la región de Aysén, en Coyhaique particularmente, y que usted también lo puede escuchar por patagonialibre.org. También un enorme saludo que mandamos a la radio Placeres de Valparaíso, radio comunitaria, libre, como usted quiera llamarle, que suena en Valparaíso, en la costa, en la bahía de Valparaíso, Radio Placeres, que más de alguna vez nos abrió las puertas también en este programa de jazz y literatura y que estuvo sonando por la región de Valparaíso. Así que también un gran saludo a los amigos y amigas de Radio Placeres, que también como parte de la red de medios libres o red de medios libres de los pueblos, perdón, nos transmiten cada cápsula, cada podcast que nosotros sacamos y lo comparten en su radio. Saludos también a Radio Minga, Radio Minga, que suena por radiominga.org y que es parte de esta excelente iniciativa política y de reivindicación cultural, que es la Escuela Superior Campesina Curaco de Vélez, que se desarrolla en la Isla Grande, en el archipiélago, perdón, de Chiloé. No en la Isla Grande, porque de hecho está en parte de una de las islitas de parte del archipiélago de Chiloé. Y por supuesto también a las amigas y amigos de la comuna de Fresia, que nos decían que nos estaban escuchando. El Consejo Mapuche de Fresia nos mandaba saludos y nosotros les respondemos a esos saludos con un gran agradecimiento por estar transmitiendo y compartiendo nuestro programa con más de 30 comunidades indígenas que están haciendo la pelea también allá desde la provincia de Llanquihue, en la comuna de Fresia. Así que un gran saludo también a todos los peñis, todas las lamien que nos escuchan y que comparten estas estos sincretismos, estas sinergias culturales que nacen aquí en la maravillosa comunicación de la radiolocución. Ahora sí, luego de estos necesarios saludos también a nuestra amiga Deyanira, que nos mencionaba que estaba escuchándonos. Saludos de ella, disfruta este programa, esperemos que sea una buena noche de viernes para ti. Y nos vamos ahora sí con My Definition of a Boombastic Jazz Style, de la banda Dream Warriors de Toronto, Canadá. Estás echando palabras a destiempo. What the fuck is this? My definition of a boombastic jazz style. Ready for none. to the prime is optimist. Bands of friends, I'm universal cosmic. Concrete jungles abound. Stand by the speaker, you're smothered and covered up in the sound. You stand strong as you pump your fist. I'm talking all that jazz. Now what's my definition? My definition, my definition. My definition is this, my definition, my definition, my definition, my definition is this, my definition is this, my definition. When I kick rhymes, it's often said to do damage. So strong, even Superman need a hand. So bob your head, dread, as I kick the funk flow. This rhyme is subliminal, yet you don't think so. I walk with a gold cane, a gold brain, and no gold chain. Behind the truth lies, there lies a paraffin. In the mix is where dream warriors go. Define if you will, but I know so. There is no definition. My definition, my definition. My definition is this, my definition. My definition, my definition. My definition is this, my definition. My definition is this, my definition. Right now I know it's a flow, and just like a poet, your definition of me is definitely wrong. Why must I try to lie and build an alibi? All you ask is just for me to be me. Replace a replaceable replacement with this. Relax, relax, relaxation, bombastic. My name is King Lou. Mine is capital Q. Bags of mostly water, search to find my definition. My definition, my definition. My definition is this, my definition. My definition, my definition. My definition is this, my definition. My definition is this, my definition. Bueno, ya estamos de vuelta transmitiendo en este 11º capítulo de Palabras a Destiempo, especial Jazz Rap, que suena por adestiemporadio.blogspot.com. Programa que será prontamente retransmitido por otras radios comunitarias, como es Radio Placeres, que usted puede escucharla por la 87.7 FM en Valparaíso, pero también por internet en el buscador de Google. Usted pone Radio Placeres Online y le va a aparecer inmediatamente cómo escucharla. También Radio Minga de Curaco de Vélez en radiominga.org nos transmite, y Radio La Tue por la 93.5 FM en Coyhaique, y también por patagonialibre.org. A todas ellas y ellos, nuestros más fraternos saludos. Y saludar a toda la audiencia que nos escucha en esta onceava entrega de nuestro programa, que busca articular el jazz y la literatura en torno a distintos aspectos culturales de la resistencia de los pueblos. En esa línea es que el día de hoy hemos estado compartiendo la trayectoria de un subgénero llamado jazz rap, que podríamos decir que a fines de los 80 y principios de los 90 comienza a desarrollarse. Por allá por el 85 empieza a encontrar sus grandes ya instalaciones como concepto a partir del disco Jazz Rap de la banda Cargo estadounidense. Luego estábamos viendo cómo con Gangstar el año 1988 ya el jazz rap toma un estilo mucho más consolidado, con una música instrumental de jazz que es ampliada o tocada en vivo directamente y sobre la cual se rapea, ¿sí? Y como recién escuchábamos de la banda Dream Warriors de Canadá, el año 91 se publica el tema My Definition of a Bombastic Jazz Style. My Definition of a Bombastic Jazz Style, un tema que viene a demostrarnos cómo ya se samplea directamente temas de jazz clásicos, como por ejemplo el que recién estaba sampleado en esta canción, que es Hang on Sloopy del año 67, un popular tema de jazz del jazz, jazzista Count Basie, ¿cierto? Count Basie, si no me equivoco, es baterista. Así es. El pianista estadounidense y director de Big Band Count Basie, un tema que habrán identificado que sonaba de fondo en la canción que recién escuchábamos. Pero como es de esperar, los grandes exponentes del jazz y de su fundación a principios del 1900, allá por los 90, para que pudieron vivir más allá de esta época, ¿cierto? Recordemos que John Coltrane murió tempranamente, a la edad de 40 y tantos años, por los años 60. Sin embargo, Miles Davis, uno de los más emblemáticos fundadores del jazz bebop, el año 1992 publica el disco Doo-Bop de... el disco Doo-Bop, ¿sí? Un disco que trata de retomar la popularidad del jazz, pero claramente buscando estrategias de ritmos y de estilos, sonidos mucho más contemporáneos, donde se incluye directamente, o sea, derechamente la electrónica, la incursión con también con el rap, ¿cierto? Con el canto, y donde la trompeta de Miles Davis incluso llega a tomar un papel un poco más secundario, podríamos decir. Algo que para alguien como Miles Davis, sin duda que es algo nuevo, algo diferente, porque siempre fue un personaje mucho más protagónico en su música. Sin embargo, es importante igual señalar que Miles Davis siempre jugó con el tema de los silencios. Si usted escucha, bueno, no el Miles Davis de los 50, que está mucho más emparentado con el bebop, y por lo tanto es una música mucho más rápida, donde la trompeta tiene un protagonismo fundamental, pero ya en los 70, 80, la incursión de Miles Davis en los ritmos psicodélicos, en también el rock, ¿sí? Cuando empieza a incorporar guitarras eléctricas, baterías mucho más pesadas, eso ya demuestra que Miles Davis, o sea, cuando escuchamos a ese Miles, nos damos cuenta que es un Miles mucho más silencioso, que juega con los silencios intercalándolo con los sonidos de la trompeta. Así que nos vamos a escuchar un tema de Miles Davis llamado Mystery, del disco Doo-Bop, lanzado el año 1992, y que vamos a darnos cuenta cómo intenta también codearse, podríamos decir, o tal vez incluso marcar y decir: aquí sigue vivo la gran figura de la trompeta en el jazz en los años 90, que ya será, de hecho, Doo-Bop será su último disco publicado en vida por parte de Miles Davis. Sabemos que posteriormente muchos discos ocultos y música que nunca se editó salió a la luz, pero el año 92, con este disco Doo-Bop, Miles Davis ya se despide de su vida a través de la música. Así que el tema que escucharemos es Mystery, dentro de lo que es esta cronología que hemos hecho del jazz rap en Estados Unidos y el mundo. Estás escuchando Palabras a Destiempo, Jazz y Literatura contra el Tedio Capitalista. Estábamos escuchando la canción Mystery de Miles Davis, emblemático trompetista que fundó, podríamos decir, o marcó la pauta del bebop en los 50 y que por el año 92 estaba lanzando este disco llamado Dubop, en el cual trata de incursionar también en la música parte de electrónica, parte de lo que también se conocerá como trip hop. En fin, en el fondo trata también de formar parte de toda esta nueva movida que estaba generándose a partir del jazz rap que ya desde los 80 se estaba incubando en Estados Unidos. Sin embargo, poco tiempo después de el lanzamiento de este disco, Miles Davis ya estará falleciendo y es por eso que este tema también es un poco una muestra de cómo un excelente músico como Miles Davis, que además reivindicó siempre su color de piel, ¿cierto?, como una bandera de lucha, siguió vigente hasta sus últimos días. Así que un importante tema que tenemos que tener en consideración cuando escuchamos a Miles. Y para ir cerrando ya este capítulo de Palabras a Destiempo, llegamos a Chile. En Chile hay que pensar que, antes de llegar a Chile, el jazz rap está muy emparentado posteriormente, o más bien al revés, está muy emparentado al jazz rap, lo que se conoce como el trip hop, que es un estilo que precisamente fusiona parte de este swing del jazz, de esta como música ambiental también que puede, esta densidad que tiene el jazz, la incorpora dentro de su música junto con un poco del estilo del rap, con la improvisación del rap, con el estilo urbano del rap y también en los 90 con la electrónica. Eso es lo que se conocerá como trip hop en bandas como Massive Attack, por ejemplo. No se me ocurre otro nombre, pero Massive Attack sin duda que es un ejemplo súper importante de lo que es el trip hop. En Chile, en los años 2000, comienza a escucharse también esta nueva experimentación de el jazz rap, pero que llegará mucho más tardíamente. Ya el año 2008 se escucha el primer disco de la banda Cómo Asesinar a Felipe, es una banda constituida en la ciudad de Santiago por el pianista Marcos Mesa, el bajista Sebastián Muñoz y Felipe Salas, baterista, ¿sí? Ellos empiezan a elaborar una música que está muy, muy inspirada en la música de la soul, también en el colectivo de hip hop FDA de aquí del territorio chileno, y de otras de otros DJ que estaban experimentando en todo esto del trip hop y de hacer una música rap, pero que tuviera no solamente un contenido político, que eso ya venía incursionándose hace mucho tiempo, en los 70, 80 en Chile, en los 90 sobre todo, ¿cierto?, con lo que es toda esta La Legua York y todas estas bandas de rap, Tiro de Gracia, ¿cierto?, que tienen todo este contenido muy político, pero en los 2008, 2005, 2008, ¿cierto?, se incursiona también en la musicalidad de todo este tema. Y es así como nacen bandas como Cómo Asesinar a Felipe, que el año 2008 debuta con su disco homónimo en el sello Potoco, ¿sí?, Potoco Discos. Con este disco instalan lo que va a ser una nueva forma de música que marca una diferencia, ¿cierto?, en la música que se estaba desarrollando en este tema del trip hop, porque pasa de ser una música de cámara, ¿cierto?, una música de gente de estudios musicales, como era la gente que constituye Cómo Asesinar a Felipe, pero una música de cámara, digo, una música de estudio llevada a lo político y a lo popular también. Es así como tenemos una persona que rapea encima de una batería real, ¿cierto?, una batería física, un bajo con sonido de contrabajo, incluso saxofones que son incorporados posteriormente, etc. Así que nos vamos a ir a continuación con esta excelente composición del primer disco de nombre homónimo de la banda Cómo Asesinar a Felipe, publicado el año 2008. El tema se llama En Busca de un Nuevo Sonido. Estás escuchando Palabras a Destiempo Jazz y Literatura contra el Tedio Capitalista. No dejes de buscarnos por Facebook como Palabras a Destiempo, guión Experimentación Radial, y enterarte de todos nuestros avisos y nuestra información. Vamos con En Busca de un Nuevo Sonido. La concentración, cómo enfrentar tu miedo, ataque, psicología destructiva comiendo de tu plato. La sonrisa desapareció el mismo día que el olvido, unido en tu cabeza. Y no más basura. Ya me bastaba con esta ciudad y su especial ternura. Foto, ortiga en tus mejillas, es solo un paisaje para anclarte. Porque si vas en busca de una respuesta, esta es una maniobra que traerá las mismas consecuencias. Las mismas consecuencias. Cambio brusco, introduzco una nueva señal en bronce. Fue tu medalla, esconde. No, finge, no. Destruye el cimiento, sentimiento. Cada vez te vuelve más lento. Y yo ya no quiero sentirme así. Nubosidad parcial. Salte sol, ya te echaba de menos. Dame tu energía por todo mi cuerpo, mente, alma. Escupo en mi cuaderno en llamas. Con mis camaradas, la voz en alza. Si se camina, se respira, es por algo. Es la fantasía de una mente perdida, dormida en un sueño para todos. Contreras, Simón, te mato en una primavera 2007 a su manera. Planea cómo ser parte de la era. Acción, reacción, lidera la escena, libera las ganas esclavas de ocupar tus manos, las ganas esclavas de percutir un tambor, las ganas esclavas de cortar las cuerdas, hacer cagar el piano, rayar el vinilo, recurrir a la palabra, pintar el muro al más puro fuego, representar la vida en imágenes, en un amanecer para hacer nacer, afrontar el desafío, enfrentar tu virus, tu propia corrupción. Somos tres músicos, una voz, DJ Carlito, en un mismo lenguaje. Operación como asesinar a Felipe. Por extraño que parezca, jamás podemos oír llorar a una víctima sin que una congoja infinita nos llene el pecho y nos recuerde cosas de la infancia. Bueno, ya estamos terminando este onceavo capítulo de Palabras a Destiempo, Jazz y Literatura contra el tedio capitalista, un capítulo que estuvo dedicado a realizar una trayectoria lo más representativa, si esa palabra se puede ocupar, en el ámbito musical, de lo que fue el subgénero del jazz rap, un estilo que vino a reivindicar la afrodescendencia, la tradición musical negra, y que vino a hablar desde la urbe, desde las nuevas comunidades urbanas, la nueva esclavitud de la ciudad de los años 80 en Estados Unidos. Desde ahí vinieron a alzarse voces de la juventud negra en este camino que todos y todas hemos vivido o estamos viviendo, ¿cierto? O se vive, ¿cierto? De buscar una identidad, un elemento que nos permita encontrarnos políticamente con lo que somos y desde ahí actuar, ¿cierto? Ese mismo camino tomó la juventud de los años 80, la juventud negra de los 80 en Estados Unidos, y encontró o atisbó dentro de lo que es el jazz una forma de reivindicar su negritud y reivindicar sus raíces de opresión, pero también de liberación a través de la música. Y así es como el jazz, así es como el rap fue fusionándose con el jazz y dotándolo también de un contenido político, de un contenido de denuncia, no solamente en la palabra, sino también en la música, porque eso es un poco lo interesante de este fenómeno del jazz rap, que en la musicalidad de su estilo se encuentra también lo político, que tiene que ver con que no es lo mismo samplear cualquier música, samplear una canción pop, samplear las palabras de la televisión, a samplear o ponerle música instrumental de una banda de jazz o de Miles Davis o de toda esta generación de jazzistas que en los años 30 y en los años 50 marcaron a una época reivindicando el sonido negro, ¿sí? Así que por eso el contenido, la intensidad política de esta movida que a Chile llegó ya por los 2000, y estábamos comentando que el año 2008 nace esta banda llamada Cómo Asesinar a Felipes, un proyecto musical que tiene una batería en vivo, un contrabajo en vivo y una voz que rapea encima de esta música junto con el DJ, que va sampleando, ¿cierto? Y jugando con los sonidos del tornamesa. Así que con esta excelente banda que hasta el día de hoy sigue vigente con un montón de discos. El último disco de Cómo Asesinar a Felipe se publica el 2007. Perros Viejos Nuevos Collares se llama, editado por Templo Records, donde se incorpora incluso el saxo alto y la flauta traversa. Así que nos vamos con dos temas para poder despedirnos. El primero es Nos Reúne el Propósito. Sí, Nos Reúne el Propósito del disco. Por aquí tengo. Nos Reúne el Propósito del disco Un Disparo al Centro, ¿sí? Nos Reúne el Propósito del disco Un Disparo al Centro de Cómo Asesinar a Felipe, y posteriormente el tema que le da nombre a ese disco de la misma banda. Y con eso ya nos estaremos despidiendo de este capítulo de Palabras a Destiempo. Puede buscar el podcast de este capítulo si es que no lo escuchó en vivo desde el comienzo, o si quiere retomar la transmisión de este capítulo, puede encontrarlo en el blog adestiemporadio.blogspot.com, adestiemporadio.blogspot.com. Ahí va a encontrar todos los capítulos de nuestro programa y va a poder compartirlos, escucharlos, transmitirlos por otras radios comunitarias. Queda a disposición este material para aportar a la cultura y a la resistencia cultural, a la insurgencia cultural de nuestros pueblos. Así que nos vamos con los últimos temas de Cómo Asesinar a Felipe y nos escucharemos en dos jueves más, como siempre. Cada 15 días sacamos nuestros capítulos. Esto sería si hoy día estamos ya por la semana del lunes 19, vamos a estar por ahí por el 5, jueves 5 de septiembre deberíamos estar escuchándonos nuevamente. Saludar como siempre a Radio Minga en Curaco de Vélez, que nos retransmite nuestros capítulos de vez en cuando, y también a Radio La Tue, que fielmente está siempre ahí sintonizándonos y enganchando nuestra sintonía y transmitiéndonos por la 93.5 FM Radio La Tue en Coyhaique, región de Aysén. También puede escuchar a la Radio La Tue por la Patagonia Libre.org, patagonialibre.org. www.radioplaceres.org. Saludos también a Radio Placeres y a todas las radios comunitarias que no recuerden en este momento que nos hayan avisado que también retransmitirán nuestros programas. Nos escuchamos el jueves 5 de septiembre y si no, por adestiemporadio.blogspot.com. Ha sido un gusto, que tengan una excelente jornada. Música del futuro, el futuro es hoy. Estoy dispuesto, quiero hacer algo, valgo lo que valgo y punto. Junto la fuerza que necesito, junto la fuerza que necesito. Ahora tengo un nuevo sueño, bajo tranquilo, decidido y en silencio. Ahora tengo un nuevo sueño, bajo tranquilo, decidido y en silencio. Apuñalo al infierno, estoy al pesimismo. Al centro.